Asa, mi mochila es bastante pesada, quizá tengamos que tomar un taxi. Prefería pasar mi energía caminando por la ciudad esta noche.